teníamos previsto para esta hora conversar con Alejandro Lloritz, con Topo, del equipo de trabajo de allá, del complejo turístico de Amud, del camping del cura y del Parador Suri, porque tenemos una novedad respecto a la excursión que estábamos promoviendo para el próximo sábado, que lamentablemente va a tener que ser postergada por las razones que nos va a explicar Alejandro. Alejandro, buen día. Sí, buenos días, Hernán, Ángeles y bueno, a toda la audiencia de la Centenario. Estuvimos en contacto hace apenas 2 días, actualizando de luego de la conferencia de prensa del presidente de la República, donde bueno, las disposiciones, digamos, afectaban a la organización de la excursión, durante la cual nosotros enseguida nos pusimos en campaña de ajustarnos a todos los protocolos para, como les decíamos hace 2 días, para que fuera una jornada disfrutable, la que teníamos prevista. En ese sentido íbamos a incrementar la cantidad de ómnibus para transportar a la gente con los aforos y las distancias previstas por las autoridades. Lo mismo en todo el tema de elaboración de alimentos y en los espacios destinados a ocupar en el parador y en el terreno allí junto a la playa y al momento de los espectáculos también, que además anunciábamos que con todas estas molestias habíamos redoblado la apuesta y estábamos preparando más espectáculos para que bueno se convirtiera en una jornada disfrutable. Pero mientras nosotros hacíamos todos estos ajustes necesarios, también se estuvo reuniendo el SECOED, el Comité Departamental de Emergencias del Departamento de San José, ¿verdad? Claro. Que es donde está ocupado nuestro complejo turístico. Y bueno, hay una serie de resoluciones que evidentemente nos hacían llegar ahora las autoridades y por eso los molestamos para estar al aire, porque bueno, entre algunas disposiciones relativas al tema de educación, de transporte local, de la realización de actividades deportivas, también hay un punto, el punto 4 de la resolución que se ha emitido en las últimas horas, que bueno, se las leemos porque es muy clara, ¿no? Sí. Y es lo que nos acercaban las autoridades: actividades sociales, culturales y espectáculos públicos. No se autorizará la realización de estas actividades hasta el 4 de abril de 2021, el domingo que finaliza Semana de Turismo. Por lo tanto, lamentamos comunicarle a toda la audiencia y los compañeros de que la actividad por lo menos va a quedar suspendida, o queríamos salir al aire para ya adelantar esto, tanto para quienes estaban previendo la posibilidad de venir, como para quienes ya tienen reservados los tickets. Claro. Bueno, vamos a implementar a partir del lunes, naturalmente, quienes quieran acudir allí a la radio, por los mismos medios que habían accedido a la reserva del ticket, a devolverles el dinero. Pero bueno, nosotros, el fundamento de esta actividad, de poder reencontrarnos, o sea, en el marco de esta pandemia, ¿no? Y ateniéndonos, como en este caso, a las disposiciones, en este caso departamentales, pero bueno, no bajaremos los brazos de seguir promoviendo con cuidado el encuentro, el disfrute, que para eso es que hemos levantado este complejo turístico durante más de 10 años. Entonces, evaluaremos en las próximas horas también, no por capricho nuestro, sino por la evolución de la situación sanitaria del país en los próximos días, la posibilidad de reprogramar esta actividad para después del 4 de julio. Eso se verá también de acuerdo a las nuevas disposiciones que vayan adoptando las autoridades. Claro. bueno, habrá que reprogramar el trabajo, habrá que reprogramar también la posibilidad de los espectáculos, porque estaban previstos con mucha antelación justamente la fecha. Todo eso se verá, pero bueno, lo estaremos hablando en todo caso más adelante. Queríamos transmitir esto, que bueno, todavía estábamos escuchando la propaganda, naturalmente, porque es de último momento, estas novedades, pero bueno, sí. Evidentemente respetando las disposiciones de quienes están haciendo el tratamiento de la pandemia, la excursión que estaba prevista para el sábado 27 de marzo, aquí al Parador Suri, está suspendida. Ya les digo, a partir del lunes, que se vuelvan a comunicar por las vías que lo hicieron, quienes ya reservaron para implementar la devolución, no habrá ningún tipo de problemas con eso, naturalmente. Claro. Pero bueno, también comentarles, por ejemplo, que el punto 5 de esta resolución, el siguiente, que abarca la actividad en restaurantes, bares y afines, dice, se mantiene la habilitación de la apertura hasta las 24 horas entre los domingos y los jueves y hasta la hora 2 de la mañana los días viernes y sábado. O sea, el parador, con todos los protocolos vigentes, va a estar funcionando durante la semana de turismo, así como la actividad en todo el complejo turístico. No hay ninguna resolución que afecte los protocolos con los que veníamos trabajando, tanto en la cabaña como en el camping, por lo menos hasta el momento. Así que sigue siendo una oportunidad para, no a través de la excursión, no con los espectáculos que teníamos previstos, pero que puedan venir en semana de turismo o el día que quieran, ¿no? Aquí estamos ya recibiendo gente para pasar el fin de semana aquí. Y bueno, ni que hablar que a partir del sábado 27 pueden seguir comunicándose por el 099-120064 o a través de la página de Facebook, Complejo de Turismo Social AMUL. Porque bueno, toda esa actividad hasta ahora, lo hemos confirmado con las autoridades, sigue trabajándose del mismo modo responsable que lo hemos estado haciendo durante toda la temporada. Bien, Topo, importante esto que vos decías entonces, que la actividad del parador y del camping y las cabañas en turismo van a seguir normalmente como cada fin de semana, con las medidas que hay de protocolo también en ese sentido, para repasar por quien haya tomado ahora, quien tenga que comunicarse por la devolución de lo que haya reservado ya para la excursión que está postergada sin fecha por ahora, desde el lunes lo puede hacer aquí en la radio con las vías como vos decías. Y estábamos viendo, sí, que están ocurriendo este tipo de cosas. Por ejemplo, esta mañana se está informando que la Intendencia de Montevideo canceló la Semana Criolla en turismo por el avance del coronavirus. Precisamente están habiendo distintas situaciones porque estamos en un punto alto de los indicadores de coronavirus y bueno, nosotros no nos queda otra cosa y la gente, el equipo del complejo turístico allá de AMUL, que atenerse a lo que las autoridades, en este caso departamentales, disponen, por supuesto. Sin duda, pero bueno, les agradecemos la posibilidad de comunicarle esto a toda la audiencia, agradecer también a quienes confiaron y apostaron en elegir ese día para venir a compartir con nosotros y que, bueno, siempre dentro del marco de lo que está permitido y que y que vele por la sanidad de todos, vamos a seguir trabajando en este sentido, que es justamente el merecido descanso, el merecido disfrute que tiene la familia trabajadora, adaptándonos a las circunstancias, pero aquí vamos a seguir trabajando siempre en ese sentido, que para eso hemos levantado este complejo. Bien, bien. Gracias, Topo, un abrazo a todo el equipo por allá. Bueno, muchas gracias a ustedes por la posibilidad de comunicarnos con la audiencia. Hasta pronto.